muy explícita en cuanto a las razones políticas, no jurídicas, por las que resolvió finalmente el Tribunal Criminal 7 seguir la vía fácil que le abrió la Fiscalía al cambiar la calificación de tentativa de homicidio calificado por la condición de policías de sus autores a un simple abuso de armas, diciendo con esa elección de figura que no había una relación causal entre las heridas. O sea, de un lado tenemos tres personas con balas de plomo en su cuerpo, del otro lado tres policías que dispararon, pero no consideraron que estuviera probado que dispararon hacia ellos y con un claro conocimiento de la posibilidad de matar a partir de que estaban utilizando proyectiles letales. Y el abuso de armas combinado además con el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que coloca la acción en el ámbito de la desobediencia, el descuido, la negligencia individual, y no en lo que nosotros señalamos hasta el hartazgo durante todo el debate, tanto dentro como fuera de la sala, que es la sistematicidad de una política represiva que, como lo demostró la Metropolitana en su breve existencia, incluyó en todos los casos, en el Indoamericano, aquí, en el Borde, etcétera, el uso de postas de plomo en situaciones de movilización o manifestación pública. Entonces, lo que nosotros señalábamos al término de la audiencia es que no se podía escindir esta decisión de las palabras del propio presidente de la Nación hace un par de días atrás, cuando salió a amenazar a los jueces laborales prometiendo juicios políticos y destituciones para los que insistieran en fallos a favor de los trabajadores. Bueno, ese tipo de disciplinamiento del Poder Judicial es mucho más marcado cuando lo que está bajo análisis es el propio aparato represivo estatal. ¿Y hubo indicios durante el juicio precisamente de esta sistematicidad y de esta voluntad manifiesta de los policías de disparar contra los manifestantes? Y ustedes pedían una pena de alrededor de, o la querella en general, pedía una pena de entre 20 y 25 años. De 20 años de prisión. 20 era el máximo que podíamos pedir, porque obviamente los compañeros están vivos y por lo tanto no corría la perpetua, sino la pena para la tentativa. ¿Y los pasos a seguir después de la sentencia del día martes, María del Carmen? Perdón, no te escuché bien. No, ¿y qué pasos a seguir planteaba la defensa? Técnicamente tenemos la posibilidad de recurrir en casación una vez que nos notifiquen los fundamentos de la sentencia, que recién nos los van a dar el día 13. Eso en lo estrictamente procesal. Lo que obviamente continúa es la denuncia pública, la pelea, todo el esfuerzo de todas las organizaciones comprometidas en esta causa en seguir denunciando que esto es una política de Estado, que no son hechos individuales. A ver, el propio Pereira de la Rosa, el condenado, lo dijo en sus últimas palabras: esto no es una cuestión de uniforme, sino de principios. No necesitamos explicarlo nosotros, lo dijo él en sus propias palabras, y agregó además un dato que no teníamos todavía confirmado, ahora sí, que es que además de su intervención, a la que hicimos múltiple referencia durante el juicio, como policía metropolitano, tanto en el Indoamericano como en los hechos concretos que se estaban juzgando, el 19 y 20 de diciembre de 2001, siendo policía federal, integrante de los cuerpos especiales, estuvo en Plaza de Mayo. O sea, estamos hablando de quienes tiraron a matar el 20 de diciembre de 2001, tiraron a matar en el Indoamericano, tiraron a matar el 12 de marzo de 2013 en el marco del intento de desalojo de la Sala Alberdi, y solamente por este último hecho logramos, después de todo este largo camino, una pena de 3 años de prisión en suspenso. Esa es la respuesta del aparato judicial frente a la represión estatal. María del Carmen, más allá de esta respuesta y esta paupérrima sentencia a estos asesinos, ¿se puede decir también que fue un triunfo de la organización y de la lucha haber llevado al banquillo a estos policías por haber baleado a justamente periodistas integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos? Es que justamente por lo que decía recién, nosotros destacábamos el enorme triunfo que significa para la organización y la lucha y la articulación entre distintos espacios de militancia como la Red Nacional de Medios Alternativos, Correpi, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible y todo el resto de las organizaciones que se comprometieron con esta movida, porque justamente estamos hablando de una fuerza que ya no existe, que se hizo todo lo posible para que el juicio tuviera lugar cuando ya no existía como fuerza ya diluida dentro de la policía de la ciudad, no vamos a decir nueva precisamente por razones obvias, y donde por primera y única vez, porque ya no hay chance de que el Indoamericano, el Hospital Borda, el desalojo del Papa Francisco, etcétera, lleguen a juicio, hubo un tribunal que tuvo que analizar la forma en que intervino durante su breve existencia esta fuerza en la ciudad de Buenos Aires. Y además lo que puso de manifiesto fue, como dice el comunicado que los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos emitieron ayer, que compartimos en su totalidad, una verdadera muestra, una cátedra pública de cómo se puede articular y trabajar de conjunto, aún tratándose de organizaciones tan diferentes en su conformación, en sus objetivos, una organización antirrepresiva, una red de medios y un frente juvenil con intervención en distintos espacios de militancia. Y sin embargo, pudimos desarrollar 4 años de pelea absolutamente coordinada y articulada, dejando además las bases para articulaciones en temas futuros.